y aunque siempre yo te di todo por culpa de tu error, ahora tengo una traición. Nunca pude imaginar que me podías lastimar y gracias a tu traición tengo roto el corazón. Y ahora te quiero ver, vamos a ver cómo estás acostumbrada. Nunca pude imaginar que me podrías lastimar y gracias a tu traición tengo roto el corazón. Ciego ahora estoy, aunque ya no sé qué hacer por culpa de tu traición. Hoy vuelvo sin corazón. Nunca pude imaginar que me podrías lastimar y gracias a tu traición.